Vamos a llevar adelante la sesión del Consejo Provincial de Niñez. Esta es la última del año. Hoy con la particularidad de contar con ya los nuevos representantes adolescentes que a partir del año próximo van a constituir este consejo. Van a estar aquí presentes los actuales y los futuros representantes adolescentes que fueron elegidos por sus pares, participando en las 160 escuelas que tiene la provincia de La Pampa. ¿Cuál es el rol del Consejo de Niñez? El Consejo tiene como principal actividad delinear en forma conjunta con el Estado, las organizaciones sociales y fundamentalmente la voz de los chicos, de los adolescentes en este caso, las políticas públicas que están direccionadas a esta población. Atender los problemas que a ellos les preocupan y que ellos mismos traen propuestas de cómo abordar estas situaciones. Así que hemos trabajado no solo en el ámbito de la sesión, que es un ámbito más deliberativo y de trabajo para adentro, sino después en el ámbito de las comisiones donde realmente hay acuerdos concretos como protocolos de intervención, de abordaje, acuerdos entre distintas áreas para trabajar las problemáticas que involucran a los chicos. ¿Qué tipo de problemáticas plantean las más comunes? Hemos trabajado mucho la cuestión del consumo problemático de adicción, de sustancias, hemos trabajado la cuestión del abuso sexual infantil, hemos trabajado la cuestión de violencia, maltrato, violencia en el noviazgo, que es una temática que a ellos les interesa trabajar en el ámbito tanto escolar como comunitario. El tema de uso de las redes, hoy se va a presentar un producto de una encuesta que se hizo también en 63 distintos distritos escolares, donde los chicos dan a conocer qué usan, para qué las usan, cuál es el tiempo, y eso a nosotros nos permite tener insumo para ver cómo trabajar y contrarrestar el mal uso o el indebido uso de las redes que pone en riesgo a un adolescente o a un niño navegando en un sitio donde no dimensiona los riesgos. ¿Eso después se baja a políticas concretas? Digo, ¿se transfiere a la sociedad de alguna manera? Sí, vos vas a ver que desde el Ministerio en forma constante se hacen distintas actividades que tienden a dar herramientas a la sociedad de cómo trabajar, de cómo detectar a tiempo síntomas o cuestiones que nos lleven a entender qué es lo que nos está diciendo algún niño o algún adolescente y cómo abordarlo, a quién llamar, cómo colaborar, cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como funcionarios públicos en distintos ámbitos del Estado o desde el compromiso de la participación de las organizaciones sociales, que aquí hay cuatro participantes. Ministra, le cambio un poquito de tema. Hay tres madres de Pico que volvieron a acampar en la Casa de Gobierno. Dicen que no cumplieron con la palabra que le habían prometido. ¿Qué piensan hacer desde el Gobierno? ¿Qué estamos haciendo? Bien. Estamos trabajando con ellas en un diálogo permanente, entendiendo en que lo que estamos propiciando es un espacio de negociación. Lo que ellas solicitan es lo mismo que solicitan desde el primer día, que es una casa. Y bueno, en la situación que tiene puntualmente General Pico, que hubo 1.200 personas aptas inscritas en el mismo año y solo 400 viviendas, tenemos situaciones que quedaron fuera y es el reclamo que hacen las mujeres. ¿Está creciendo esta problemática, Fernanda? ¿Está creciendo esta problemática teniendo en cuenta que hay una familia de Santa Rosa también que estuvo a punto de ser desalojada porque no podía aportar para el alquiler? Sí, los desalojos, el Ministerio recibe entre 2 y 3 comunicaciones de desalojos semanales. Las trabajamos y abordamos a todas en forma conjunta con el municipio que corresponda, el defensor de los derechos del niño, si hay niños involucrados y, bueno, la situación en particular, la familia. Pero lo cierto es que los montos de los alquileres están condicionando muchísimo la posibilidad de que puedan sostener el pago sistemático y la dificultad también es cuando un alquiler llega a su fin, un contrato llega a su fin, no es fácil encontrar otro para mudarte. Ministra, ¿las van a recibir a las más? ¿Cómo está la salud? El gobernador está bien, se está recuperando. No estuve personalmente, pero está bien. Está en la residencia, a pesar de que está en el Poder Ejecutivo, no está en Casa de Gobierno, está en la residencia. No. Ahí está la residencia. Sí, sí. Ministra, ¿las van a recibir a estas madres? ¿Tienen pensado que, o sea, algo concreto que están pidiendo? concreto las recibimos todos los días. Bien. El equipo del Ministerio de Desarrollo Social está trabajando con ellas en forma constante. Bien, pero se van a quedar ahí hasta que tengan una respuesta concreta, que ellas piden ser incluidas en un, en una lista para tener una casa en unos años. Nosotros les ofrecemos otras alternativas que están a nuestro alcance, que ya hemos cumplido lo que hemos asumido como compromiso en la semana anterior cuando levantaron el acampe. Y bueno, después surgen otros condimentos que ya son internos de las familias y hace que haya estas reacciones nuevamente de volver a este lugar. Pero lo cierto es que estamos en diálogo constante y nosotros desde el Ministerio no tenemos viviendas para otorgar. Tenemos otras alternativas que las hemos puesto a disposición y que las estamos trabajando.